Ella pide perreo, de que la espeluque. Y llamaron a Coco pa' que la pista machuque. Y pidió GPA, que quién está sonando, pregúntale al DJ. Pide perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo. Ella pide perreo, mueve esa cola, cola, perreo, perreo, esa cola, cola, perreo. Sonando, pregunta cómo estamos, estamos bien, está todo bien. Gracias a Dios seguimos bien. Que quieren problemas y me quieren. Tú ronca gente y yo tengo gente también. Billetes azules, estoy loco. Dale, dale, mami, dale, dale, mami, dale, dale, mami, dale, dale, mami, dale, dale, mami, dale, dale, mami, dale, dale, mami. Y para el disco vamos a ver el puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri. Es que le miren el puri, puri. Sonando, pregúntale al DJ. Pide perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo. Ella pide perreo, mueve esa cola, cola, perreo, perreo, esa cola, cola, perreo, mueve esa cola, cola, perreo, perreo, esa cola, cola. ¿Quién está sonando? Pregunta cómo estamos, estamos bien, está todo bien. Gracias a Dios seguimos bien. Que quieren problemas y me quieren. Tú roncas gente y yo tengo gente también.